Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá la porción de cada día. Y el día sexto preparará lo que hubieren traído, y será el doble de lo que suelen recoger. Dios enseñó el sábado con llegar al Sinaí. 6 días proveí el doble, el sexto, para que el séptimo descansara. No fue invento de Moisés, no fue tradición rabínica, fue Dios mismo con pan del cielo. Del cielo, y el día sexto el doble, para que el séptimo descansaran. Dios enseñó el sábado con maná. Semana tras semana por 40 años, el maná enseñó el sábado. No cayó en el séptimo día.